información internacional. Pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es El Ombelico del Mundo, el programa de noticias internacionales que todos los lunes transmite desde esta radio comunitaria, alternativa y popular, que se encuentra ubicada en el centro social y cultural y filosófico y político y todo lo que quieran, que es el Olga Vázquez de la calle 60 entre 10 y 11. Larguísima introducción, estamos arrancando unos minutitos más tarde, disculpen los inconvenientes técnicos, pero vamos a tener dos horas completitas de El Ombelico del Mundo y muchas, pero muchas noticias, sobre todo en lo que tiene que ver con la política a nivel internacional, porque se han dado muchísimos eventos, muchísimas decisiones en el pasado fin de semana y en la semana pasada. Desde Chiapas, desde donde llegan las noticias y los comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que el próximo año 2018 va a intentar presentar una candidata indígena y zapatista a las elecciones presidenciales de ese país, México, y mucho, mucho para charlar acerca de todo eso. También las decisiones desde el punto de vista político que han tomado en España los referentes de Podemos, que cambiaron inclusive su eslogan de si se puede, el macrista si se puede, a luchar, crear poder popular. El nuevo eslogan del partido de Pablo Iglesias, sobre el cual también vamos a estar charlando durante este Ombelico del Mundo. Hubo reunión de los BRICS en Goa, en India. También vamos a ver qué fue lo que se decidió. Hubo nueva ronda de negociaciones en Bruselas para llevar adelante un tratado de libre comercio entre el Mercosur, cada vez cada vez peor, pongámoslos así, y la Unión Europea, que seguramente mucho mejor no está en este preciso momento. Así que vamos a estar charlando de todo eso. También vamos a estar hablando de la situación en Siria y todo lo que viene sucediendo con respecto a la avanzada del ejército iraquí, tanto en Siria como en Irak. En el día de hoy estaban tratando de tomar la ciudad de Mosul, muy pero muy importante para lo que viene sucediendo en esa zona. Vamos a estar charlando de Turquía, vamos a estar charlando de Monsanto, vamos a estar charlando de muchísimas cosas en este Ombelico del Mundo, número 133, que arranca de esta manera. A los pueblos del mundo, a los medios libres de comunicación, a la Sexta Nacional e Internacional, convocados por la conmemoración del 20 aniversario del Congreso Nacional Indígena y de la viva resistencia de los pueblos, naciones y tribus originarios de este país, México, decimos con firmeza que nuestra lucha es abajo y a la izquierda, que somos anticapitalistas y que se ha llegado el tiempo de los pueblos, de hacer vibrar este país con el latir ancestral del corazón de nuestra madre tierra. Es así que nos reunimos a celebrar la vida en el 5º Congreso Nacional Indígena, que tuvo lugar del 9 al 14 de octubre de 2016 en el CIDESI de la Universidad de la Tierra, Chiapas, desde donde nuevamente nos damos cuenta de la agudización del despojo y la represión que no han parado en 524 años en que los poderosos iniciaron una guerra que tiene como fin exterminar a los que de la tierra somos y que, como sus hijos, no hemos permitido su destrucción y muerte para beneficiar a la ambición capitalista que no conoce fin, más que la destrucción misma. La resistencia por seguir construyendo la vida hoy se hace palabra, aprendizaje y acuerdos. Ante todo lo anterior, nos declaramos en asamblea permanente

presente. Cada minuto transcurrido marca una era de gente consciente. Materia orgánica que abona con latidos, la mecha pura de un amor que prende, que no se entiende. Sentimientos y emociones que no se medirán matemáticamente. Hay que empezar a reflexionar, actuar en armonía, vaciar el ego, abrazar la paz perfecta en cada día. Eres toma su forma parte del gran combo natural. Sica, renueva, divuélvete, infinito al pensar. Con convicción, no por esperanza es avanzar. Borrar toda fórmula extraña y garantizar volver a amar. Sin prejuicio y sinceramente, vente y juntos somos la llama que enciende. Así esto no te enciende. Canción que enciende, mecha que prende. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Durante la última semana me enteré de una noticia de las más tristes. Murió el premio Nobel italiano Dario Fo, autor de decenas de espectáculos de teatro, pero también coautor de muchas canciones, una de ellas la que canta Ornella Baroni, Hanno ammazzato il Mario. Quando gli danno l'ultima mazzata, fin da ragazzo correva in bicicletta per l'amatori di Gallaratese, con una maino rubata con destrezza a un corridore della pedal monzese. Non l'ho mai visto neppure al circo in pista qualcuno che facesse il furto al volo. Faceva il salto a pesce sul ciclista, lui era in sella e l'altro steso al suolo. Hanno ammazzato il Mario in bicicletta in una sera che il cielo era arancione. Lui stava andando da Lina che l'aspetta, ma ha trovato un tale sul portone. Era il questore che gliel'aveva giurata, per colpa sua non ha l'avanzamento. Ha pedinato la sua fidanzata per poi beccarlo sull'appuntamento. Alzi se ti muovi, tu sei belle spacciato, la faccia al muro, mettiti in ginocchio. Il Mario sembra davvero rassegnato, ma fa una mossa e parte un grande scoppio. Era lo scoppio di una bomba preda che ha fatto fuori l'ignaro questurino. Poi con un salto è già sulla sua preda, la bicicletta da donna di un bambino. Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, gli hanno sparato dal tram che va all'Ortica. Era in salita ma pedalava in fretta, poi l'hanno beccato e andava con fatica. L'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata. Poi è crollato come fa il vitello quando gli danno l'ultima mazzata. Hoy en Radionauta, una tarde descalza. El programa más diverso. Polémico. Descalzate, ponete unas chancletas. A ver si te sumergís en este cuerpo. Pero vamos a agradecer a esta loca producción. Ciertas cuestiones que grafican. La radio no tiene ojos. Como las noticias locas, por ejemplo, porque de economía no sé si vamos a poder hablar mucho. No se corten las partes, está bueno que se conserven. 2 segundos de reflexión. Todo cierra. Y mañana seremos otros. Una tarde descalza. El periodístico de la tarde, lunes a viernes a las 7 de la tarde. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Yeah, what yeah you

Javier, te agradezco muchísimo por este contacto, tanto vos como otra gente aquí en la República Argentina, como Luciana Giotto, Leandro Morgenfeld, que son aquí amigos de la casa, están llevando adelante un trabajo y una discusión que me parece fundamental y muy interesante. Muy poca gente se ha atrevido a hacerlo, sin entrar en el tecnicismo y en las cosas incomprensibles, y nosotros tenemos muchas ganas también, con algunos lo he charlado, traer para acá esa discusión aquí en la ciudad de La Plata y poder inclusive organizar algo todos juntos para dar este tipo de debates, así que desde ya estás invitadísimo a que podamos pensar algo por el estilo, y sí, obviamente dale. Te agradezco mucho por atendernos. No, por favor, ustedes, y bueno, y cuando estén dispuestos y puedan organizarlo, con gusto iremos para allá como para generar una discusión. Muchísimas gracias, Javier. No, a ustedes. Adiós. Gracias. Hablábamos entonces con Javier Echaide, que es abogado, es integrante de ATAC Argentina, que es esta organización internacional que nace alrededor de la tasa Tobin, ¿no? El pedido de generar una tasa sobre las transacciones financieras que pudiera financiar el fin del débito externo en el mundo. En parte, la idea de la tasa Tobin se ha tomado a partir de la crisis de 2008 por parte del G20, pero que en realidad no ha llegado realmente a concretizarse como ATAC lo pedía, y en eso están. Él también es especializado en derecho internacional, Javier Echaide, que están llevando adelante esta discusión sobre Argentina sin TLC, que es no es ni siquiera una organización, es como un marco, ¿no? En el cual se están llevando adelante un montón de actividades, de charlas, debates y todo lo demás. Y con un par estuvimos charlando de poder traer aquí en la ciudad de La Plata también algunos de los talleres que están haciendo, porque son realmente, realmente muy interesantes. La semana pasada se cerró entonces esta ronda de negociación con la Unión Europea. Nos quedó afuera comentarles que la próxima ronda se va a hacer, ¿sabes a dónde? No, decime. En marzo de 2017, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Se va a llevar adelante la negociación entre la Unión Europea y el Mercosur para llegar finalmente a un TLC, y supuestamente, según declararon los negociadores la semana pasada, para el año que viene, finales de 2017, ya debería estar prácticamente todo cerrado. Vamos a ver qué va a hacer con este tratado de libre comercio. Es prácticamente ni siquiera un ALCA, es un Euro Mercosur, no sé, una cosa que tiene la misma idea pero con otra gente. Euro Mercosur, bueno, está bueno ahí el eslogan. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y luego cerramos este Ombelico del Mundo de hoy. Todavía quédense, que tenemos alguna que otra cosita para comentar. Tragirajum, daraginu, daragirajum, tragirajum, tragirajum, tragirajum, daraginu, daraginu, daraginu, عجب سيسقن هم الطروس قمي أراغينو ثيار انتذت عجب سيسقن هم الطروس قمي tragigajun, tragigajun, tragigajun. Tragigajun, daraginu, daragi. Tragigajun, tragigajun, tragigajun. Tragigajun. عيرق من رحمي أراغينو دور داقس هذي غذوان عيرق من رحمي يا راغينو هاي ذوي زامفران أراغينو هاي ذوي زاموني أراغينو هاي ذوي زامفران أراغينو Desde el sur, l'ombelico del mondo. Bueno, estamos llegando al final de este ombelico del mundo. Señor Arechaga, ¿usted escuchó las declaraciones del señor Pablo Iglesias? Las leí, algunas de ellas, las principales, ¿no? Que se ve que cambian de eslogan. Cambian de eslogan, exactamente. En lugar de el sí se puede, vamos a un luchar, crear poder popular. Exactamente como gritaba la gente que seguía a Salvador Allende en Chile, allá por aquellos finales de años 60, principios de los 70, en los cuales justamente el gobierno popular de Salvador Allende mantuvo su agenda y aparentemente el señor Pablo Iglesias quisiera retomar, ¿no?, esa idea. Hay algunos temas en eso que están interesantes, porque también incluye a Allende, iba a decir, Iglesias, incluye un cambio desde el punto de vista programático a largo plazo. Hay que ver cuán realmente es real eso. Sí, por lo pronto también se liga, ¿no?, una tradición de izquierda, tal vez para acaparar a algunos electores, imagino, del PSOE, que está, bueno, de tapas caídas ya hace algún bastante tiempo. Igual para los electores del PSOE, yo tengo la sensación de que Allende debe ser mala palabra. Es un comunista chileno encima. No sé si les gusta a los electores del PSOE. ¿No? Y bueno, habrá que ver. Cosa interesante es ver cómo en la última semana, sea por el lado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sea por el lado de Podemos, hay cierta redefinición con respecto a tareas programáticas que tiene la izquierda, por ponerle alguno de esos nombres que tanto le gusta a la militancia de izquierda, ¿no? La táctica, la estrategia, el programa y todo este tipo de cuestiones. Bueno, se están redefiniendo. Por lo visto, estamos en un periodo en el cual, luego de la explosión de los gobiernos progresistas, revolucionarios de América Latina, hay que rever, reacomodar el GPS, rever el rumbo, e inclusive en Europa eso empieza a pegar. Por lo pronto, los caminos institucionales ya no son una mala palabra, ¿no? Parece, eso parece. Algo que enseñó Allende, mirá, justamente algo que todo el mundo hablaba, ¿no? De cómo Allende por primera vez llevaba a la izquierda al poder sin pasar por una revolución. Bueno, ahora parece que efectivamente se puede. Y por eso mismo también Pinochet inauguró justamente el periodo de dictaduras más salvajes en Sudamérica, ¿no? Por algo será. Pensando de que era la primera democracia que se efectivizaba de un gobierno socialista en esta región. Nosotros, hemos quedado sin tiempo. Nos hubiese gustado poder hablar de esto. Teníamos algunas cosas preparaditas. Así como nos hemos quedado sin tiempo para hablar de Rusia, Siria, lo que está sucediendo en Oriente Medio. Hubo una cumbre, la de los BRICS, durante el pasado fin de semana, con una serie de declaraciones calientes. También hubo una serie de cuestiones ligadas a la cuestión Malvinas, ¿sí? Y todo lo que sucedió con el voto a Malcorra, quién la vetó, quién no. Hay intereses rusos, hay intereses de Gran Bretaña metidos en el Atlántico Sur, los chinos, que también miran desde lejos, pero tienen toda la intención de meterse en las próximas negociaciones por la soberanía del Atlántico Sur, cosa que nos tiene que interesar muy, muy de cerca. Todo eso, lastimosamente, no lo vamos a poder tomar y charlar en este momento, lo vamos a tener que dejar para la semana que viene y las venideras. Así es, así que bueno, hasta acá hemos llegado. Juan Ignacio Arechaga, muchísimas gracias. Un gusto, Tano. Fernanda, en la producción técnica del programa del día de hoy, como siempre, un gustazo. Mi nombre es Federico Larsen, nosotros nos volvemos a oír la semana que viene a partir de las 15 horas en esto que hemos dado en llamar Lombélico del Mundo.